sincero, me vuelvo loco ya por ti. Te deseo, la fiera se despierta en mí. Hoy me tiro del ropero, porque sos jamón del medio. Soy un sol, estoy ardiendo. Ya no temas, no te espantes. Soy un tipo responsable, caballero, los de antes. Te quiero tocar, te quiero si te quiero, te quiero si te quiero, te quiero tentar. Quiero.